Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, esto es Ruta Alternativa por la 102.5 FM, La Colectiva, programa 152, un bondi que te lleva de Belgrano a La Boca, creo, ¿no? Si no me equivoco. Un poquito más allá, ¿eh? Más allá. La Lucila. Ah, bueno, yo iba hasta Belgrano. 152, claro. Sí, mi pero recorrido seguí, era breve. Seguía el colectivo, claro, ¿no? Vos, claro, no sabía que iba tanto sí, más. Sí, va para el lado sí, norte. Claro. Así, sí, buen día Dani. Para todos. Hoy somos un grupo súper reducido, sí, ¿no? Porque no está claro. Nico, pero tampoco viene Caro los viernes, así claro, que está Yegra controlando. Buen día, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Y Ceci se fue a dormir, bueno, ahí no, ya no, ya no, está. Bueno, quería saludar antes que arranque esto así de entrada nada más, porque hay quienes nos escuchan en el 102.5 y después se van. Está Aimé, que ya está allí dando día. Exactamente, buen día Aimé. Y vamos a saludar también a Julio, por supuesto, y a Juan, que también nos escuchan en el 102.5 y después se van, creo que decíamos recién. Sí, ¿eh? Sí. Y una pregunta, Aimé, ¿qué significa? Aimé, no sé exactamente qué significa. Mira vos, me agarraste. Varios... Debería saberlo, pero no podés sé. No saberlo. Yo pero... sé por qué se llama Aimé. Ah. Se llama Aimé por Aimé Painé, que mirá. Fue una integrante del pueblo mapuche que... por allá por la década del 80 hizo muchísima difusión de la cultura mapuche y murió muy joven, sí. Así que hay muchas mujeres de la generación de los 40 y varones también de la generación de los 40 que están sí, conocieron sí, a Aimé claro, Painé sí. Y le han puesto Aimé. Claro. Mira. Yo voy a saludar a mi hija que cumple años. Ah, le mando un feliz cumpleaños muy temprano, bien. Pero sé que se levanta, a veces se escucha un poquito más tarde, pero igual a veces se escucha después, así ¿cuál que... de las dos, Gra? La más chiquita, Maya. La más chiquita. Feliz cumpleaños, la más chiquita. Bueno, siempre va a ser la más chiquita. Exacto, es así. Che, antes de irnos a otras cosas de la mañana, me gustaría compartirles estas cosas que ocurren en los barrios a veces. Y justamente esto ocurrió en la casa de mi hija. Yo, a minutos de irnos a la escuela con Aimé, justamente, pasó el miércoles. Suena el timbre del portero eléctrico. Sí. Voy. Primero nos miramos con Aimé porque es raro, ¿no? Digo, a esa hora, digo, nos miramos, fui y atendí. Ya habían atendido otros vecinos, esto es un PH, hay varios departamentos, claro. PH, exactamente. Ya habían, uno escuchaba que habían atendido, era una vecina del edificio de al lado, que venía allí con una preocupación. Lo primero que me llamó la atención es que la vecina logró armar una suerte de asamblea de consorcio, sí. A las 12:30 del mediodía, sin previo aviso, nada, estaba todo el mundo afuera, claro. Ya enseguida. ¿Qué le había pasado a esta señora? A la mañana había abierto la persiana y vio un enjambre de abejas en su ventana. Sí. Entonces, como hay plantas y demás, vino a preguntar algo que realmente es una pregunta medio extraña, ¿no? Si alguien tenía un panal. Y habría que preguntarle a Jimena si se puede tener un panal como mascotitas. Claro, las veo medio complicadas. A lo cual yo escuchaba que todo el mundo le decía que no. Y no. Pero la señora, el drama de la señora no quedó ahí. Sí. Si ustedes ven una ventana en la cual hay una nube, un enjambre de abejas. La señora hizo aquello que seguramente no debió haber hecho. Echó veneno. Abrió la ventana. Ah, abrió. Abrió la ventana. Entonces su urgencia era ver si alguno la ayudaba a sacar las abejas, que obviamente una vez que abrió la ventana se metieron adentro de la casa. Bueno, claro, en fin, un drama que nadie sabe, porque ninguno de los vecinos le pudo aportar de dónde habrán salido esas abejas, claro. Tal vez seguramente perdidas, estas cosas que ocurren muchas veces por los mismos venenos que nos rodean. Sí. Y mucho menos ninguno, a lo sumo escuché que alguno le recomendaba algún antihistamínico, claro, por las dudas, si quería se lo iban a buscar a la farmacia incluso, claro. Pero claro, nadie se animaba a meterse dentro del departamento a ver qué hacemos con las abejas, claro. ¿Viste? Bueno. Y igualmente yo, que vivo arriba de una panadería, hubo una época cuando las facturas estaban más expuestas, se llenaban las facturas de abejas, claro, en pleno barrio de Caballito, sobre todo las de crema pastelera y membrillo, así que yo siempre tenía alguna abeja en la ventana, y a mí al revés, a mí me gustaba que estén las abejas, es un bicho que me encanta. Sí, por supuesto, sí, me encanta. Supuesto. A la hora de elegir uvas, particularmente, elijo aquellas donde las abejas, totalmente, están, sí, así haciendo sus cosas. Sí, uno sospecha aparte que no fueron tan fumigadas, ¿viste? Claro, si hay bichos o está, claro, picada la fruta o la verdura. Claro, algo están así haciendo. Sí, sí, sí. Así que bueno, nos vamos a un tema. Basta de ponerme temas en inglés. Te lo digo, Cecilia, anota. Pero bueno, vamos a escuchar a Los Ramones. Wanna be sedated. Ah, bueno. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Despidos en General Motors. Los trabajadores de Icecott Service, empresa de limpieza que trabaja en la automotriz, llevan cesanteados desde el pasado agosto a 20 trabajadores. La empresa envió notificaciones a modo de despido, pero no telegramas, a 13 de sus empleados representados por la Asociación de Empleados de Comercio. El secretario de gremial del sindicato, Juan, aclaró que otros 40 trabajadores de la contratista están afiliados a Sorbil, sindicato de obreros de recolección. A los de limpieza solo los suspendieron el lunes, hubo una audiencia y la empresa no se presentó. Presupuesto universitario superajustado. El Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU elaboró un informe crítico sobre el presupuesto 2019 que el Gobierno Nacional elevó al Congreso, con el cual se consolida la tendencia de ajuste en educación y en la universidad para el año próximo. Supone una caída real de un 15,9% en dos años. En dicho presupuesto, y luego de muchos... Desaparecen las metas de becas para los estudiantes de bajos recursos y de carreras prioritarias, como así también reduce el dinero destinado y el número de beneficiarios del Progresar. Habrá un 35% menos con respecto al 2017. Voy a hacer una aclaración para los oyentes y las oyentas, como dice Pablo. Imprimí las noticias y no me di cuenta que está cortada la impresión. O sea, no nos quedan las últimas palabritas. Así que si dubitamos un poquitito es por eso. Bueno, ahora sí. Vamos. Un preso político en Misiones. Desde hace 15 días, Hugo Silva, dirigente de la Asociación Tareferos Unidos y presidente de la Comisión Directiva del Barrio San Miguel, permanece detenido en la seccional cuarta de Oberá. A fines de septiembre, su abogado, Mario Haddad, solicitó la excarcelación de Silva debido a que no existe ningún delito comprobable en su contra, pero la jueza Alba Kunzmann de Gauchat denegó el pedido. Se lo acusa de usurpación sin ninguna prueba, ya que no existió violencia contra personas o cosas, ni clandestinidad, puesto que la ocupación del terreno fue pública y pacífica. No había señal de que perteneciera a alguien. Universidad Nacional de Córdoba. El pasado martes 9 de octubre, la Justicia Federal citó a algunos estudiantes y en las notificaciones no indicaba que hubiera imputación alguna, pero luego dieron con la información de que el rector, a partir de la denuncia del vicerrector Pedro Yancy Ferreira por usurpación, 11 personas están imputadas. Para el martes 16 de octubre se convoca a manifestarse desde las 8:30 en las puertas del Juzgado Federal número 3, ubicado en Avenida Concepción Arenales 698, zona Ciudad Universitaria, camino a Ciudad de las Artes, a donde varios estudiantes fueron citados a declarar. Atacaron baldosa en homenaje a desaparecido. El Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores repudió la agresión que sufrió la baldosa recordatoria de Gregorio Nachman, inaugurada en marzo pasado en Rivadavia 2380, de la ciudad de Mar del Plata. Las leyendas de la baldosa, que hacen referencia a su desaparición y a su permanencia en la memoria de sus compañeros, fueron tachadas. Gregorio, además de actor, ha sido un militante de la cultura en los barrios populares durante los años 60, cuando se desempeñaba como director de la comedia marplatense. Desapareció el 19 de junio de 1976 en un operativo realizado por fuerzas conjuntas. Trabajadores de EPEC vuelven a las calles. El gremio de Luz y Fuerza de Córdoba resolvió una serie de medidas para el mes de octubre. Son un reclamo por la reapertura de paritarias, cargos vacantes, horas extras y contra la tercerización. La primera medida tomada es a desgano y quite de colaboración hasta el 18 de octubre. Se realizarán movilizaciones los días miércoles 17, viernes 19, lunes 22 y jueves 25. Esta última reunirá a los tres sindicatos de Luz y Fuerza de la provincia. Todas las marchas serán al mediodía con abandono de actividades, pero sin afectación del servicio. Uruguay. Trabajadores anuncian huelga de hambre. Se trata de los empleados de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, quienes desde la mañana de ayer ocupan los locales de Montevideo Gas Petrobras, en el marco de un paro de 24 horas. Denuncian que en la última reunión la empresa no dio respuesta y que el Poder Ejecutivo reiteró su propuesta para desarrollar la negociación sobre la base de aportar iniciativas económicas que generen ahorro para la empresa a cambio de levantar el paro, los seguros de paro, perdón, y llamar a una mesa de negociación. Anuncian además una huelga de hambre a partir del martes 16. Perú. Primera sentencia por acoso sexual. El Poder Judicial dictó 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad en suspenso contra Edward Alex Parizada, de 22 años, por el delito de acoso sexual agravado. Debido a que hizo propuestas indecentes a una adolescente de 15 años, el sujeto utilizaba una cuenta falsa de Facebook con el nombre de Jimmy Castro de la Vega y trató de abusar de la víctima en varias oportunidades ofreciéndole dinero a cambio. Esta se trata de la primera sentencia que se dicta en este país por ese delito. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Muy bien, y una lección que aprendí hoy es que hay que chequear mucho lo que uno imprime. Eso es muy importante. Bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, nada, listo. 12 de octubre, efectivamente, 12 de octubre. Ahora sí, ya estamos, ya pusieron los pies sobre la tierra, sobre estas tierras, y comenzaron a arrasar. Ese arrasar no es parejo, no se dio igual en todo el continente. Una cosa es lo que ocurrió en el norte del continente, es decir, básicamente si miramos lo que hizo España desde México para abajo, otra cosa es lo que ha ocurrido en estas tierras. Conversando con Gonzalo Abella en algunas oportunidades, él hace una directa relación en la velocidad en la que cayeron ciertos grupos de pueblos originarios con la forma de gobierno que tenían. Para él hay una relación directa entre imperios y la velocidad con la que cayeron. Claro. Es bastante posible. Gonzalo Abella es historiador, ha hecho un trabajo de recopilación de historias orales en el norte de Uruguay, sur de Brasil, norte de Argentina y Paraguay. Es decir, ha hecho un trabajo in situ realmente importante. Y bueno, además es apreciable, no es lo mismo lo que ha ocurrido en las praderas, donde los pueblos tenían una organización muchísimo más en libertad, digamos, que lo que pasó particularmente con los aztecas, con los mixtecas, con los mexicas, claro, con los incas, es decir, pueblos que tenían una gran verticalidad y donde apuntaron directamente a la cabeza, claro, y sometieron rápidamente a todo el pueblo. Bueno, podemos seguirla en otro momento. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a una entrevista con Santiago Galar. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, integrante de Surdeltas, y vamos a hablar con él sobre la corrida financiera, justamente. Buenos días, Santiago. Buen día, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Santiago, esto de corrida financiera, me quiero correr justamente de lo que estrictamente podría significar con una mirada economicista, como nos ha acostumbrado los grandes medios. ¿De qué se trata esta corrida financiera? Nosotros somos un equipo que se llama Surdelta. Ajá. Surdelta es uno de los proyectos ganadores del concurso de laboratorio de periodismo performático de Revista Anfibia y de Casa Sofía. Ellos lanzaron un concurso a mediados de año. Tuvimos la suerte de ser uno de los ganadores. Nuestra propuesta lo que hace es integrar el periodismo, las ciencias sociales o la producción de conocimiento con el arte callejero o las performances en la calle, ¿no? Esa es el comienzo de todo. El equipo está integrado por dos periodistas, ajá, por un artista callejero que es Tutanka, y por mí que soy sociólogo. Ajá. Entre los cuatro venimos pensando en el marco de este laboratorio diferentes intervenciones en la calle que tienen que ver con temas de coyuntura, temas de agenda. En general no los agarramos como todos suelen agarrarlo, desde el lugar más obvio, no porque seamos súper originales, sino porque pensamos mucho cómo entrarle por la tangente para que un tema de agenda sobre el cual están hablando todos adquiera visibilidad. Y también porque pensamos que le hablamos a un público progresista, no queremos interpelar a gente que no está pensando, no está ubicado en el mismo, en nuestra misma baldosa, pero sí tal vez agregar nuevos argumentos, pensar nuevas formas de abordaje de esos fenómenos que nos interesan o nos preocupan a todos y a todas. Así que en ese marco es que nosotros pensamos una serie de intervenciones aprovechando los Juegos Olímpicos. Entonces, los Juegos Olímpicos que hablan de Buenos Aires 2018 y que hablan de sentir el futuro, de vivir el futuro, para nosotros fue una buena excusa para pensar una serie de indicadores sociales y socioeconómicos y económicos que, como todos y todas sabemos, están todos como el culo. Claro. Entonces empezamos a pensar diferentes disciplinas y estas disciplinas, pensarlas para abordar cómo está verdaderamente Buenos Aires 2018 y cómo están los jóvenes en este Buenos Aires 2018. Ese es el marco en el cual realizamos el miércoles esta corrida. Esto ocurrió el miércoles pasado. Ocurrió el miércoles pasado en la puerta del Banco Central. Ajá. Para nosotros era una apuesta interesante, como no es puro arte, sino que es periodismo con arte, lo laburamos mucho con economistas, o sea, atrás de la corrida que hoy va a salir en Anfibia o el lunes, va a salir el registro fílmico, hay todo un trabajo bastante conceptual de, bueno, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos mostrar, y pensar diferentes capas, ¿no? Tal vez alguno ve un cartel y se ríe, otro no lo entiende, pero ya igual ver gente corriendo en la puerta del Banco Central tirando billetes. Claro. Claro, eso te iba a preguntar. Bueno, ahí ya estás dando alguna pista. Sí, porque sí. Lo que describiste es nos parece a nosotros por lo menos muy interesante, muy laborioso por otra parte, porque evidentemente lo han tomado con muchísimo buen criterio, con muchísimo trabajo, y no imaginamos mucho cómo lo ponemos distinto y en la calle. Claro, nosotros pensamos, cuando pensamos las disciplinas olímpicas, hay otras intervenciones que hicimos durante estos días, pero la corrida era interesante porque había diferentes formas de pensar corridas. Claro. Lo que nos ocurrió es una corrida bancaria, pero a poco de indagar nos dimos cuenta que lo que está sucediendo en Argentina este año no son corridas bancarias, sino son corridas de tipo cambiario. Es decir, cuando un grupo de agentes económicos con mucho peso, nacionales, pero en general internacionales, especulan con que el valor del dólar está muy bajo, o que va a subir, o que lo van a poder subir, y todos venden sus pesos o compran dólares, y efectivamente se provoca una subida del tipo de cambio que hace que tengan ganancias millonarias en muy poco tiempo. Uh-huh. Yo durante la corrida me tocó ser el Banco Central, que era el que tocaba la corneta y decía cuándo pueden largar. Claro. Lo interesante es que el Banco Central tiene diferentes herramientas para tratar de poner normas en Argentina en estos meses. Por negligencia o por conveniencia, el Banco Central dejó sucedan estas cosas, que mucha gente y muchas sociedades hicieran mucha plata sin hacer mucho y generando las devaluaciones que todos sufrimos, los asalariados sufrimos, porque todos sabemos, encarecen los alimentos, encarece el costo de vida en general, provocan inflación por cómo está estructurada la economía de nuestro país, exporta alimentos, etcétera. Claro. Por ende, para nosotros era muy importante poder separar a los grandes inversores, financieros, que son los que verdaderamente pueden provocar una corrida, de los pequeños ahorristas, que son los que tal vez quieren resguardar el valor de sus ahorros, pero que los pequeños ahorristas por sí solos no pueden generar este tipo de movimiento absolutamente, en el mercado. Absolutamente. ¿Cuántos son? Vos hablaste de 4 personas en la elaboración de este trabajo. ¿Son solamente 4 las que están en la calle? No, en el equipo ahí somos 4, pero en general nosotros tenemos, por suerte, por cómo se han configurado nuestras vidas, acceso a un recursero enorme de gente súper talentosa y comprometida, que cada vez que queremos hacer una locura de este tipo, podemos convocar. Bien. El miércoles nosotros tuvimos que laburar durante varios días en relación a la logística, a la seguridad, en relación, porque es una zona bancaria, en relación al arte de los billetes que iban tirando las personas, en relación al registro de las diferentes cámaras que había, había desde un fotógrafo, alguien que estaba filmando para el registro de video y alguien que estaba haciendo redes sociales, cómo filmar, qué filmar, son todas decisiones que hay que tomar, y además siempre priorizando nuestra actividad, era en la calle, que buscaba interpelar a los que estaban en la calle, ¿no? Nosotros sí, hacemos cosas solo para redes sociales. Santiago, ¿y hay más intervenciones de estas durante toda la duración de los Juegos Olímpicos? Hay más cosas. Nosotros en general no decimos... No, me imagino que no. Pero está bueno saber que uno se puede encontrar con ustedes en la calle en cualquier momento. Hay más cosas. Sí, estoy en condiciones de decir que esta era la que más nos preocupaba, ¿no? Por diferentes cuestiones. Pero sí, la corrida fue todo en la cuadra de enfrente del Banco Central, donde nuestros corredores, que eran como maratonistas, iban deshaciéndose de los pesos que no querían. Claro. Y al llegar al final lograban algunos pocos hacerse de mucha plata y de brindar con un champán en la puerta del Banco Central, muy amigos del Banco Central. Claro. Esa era la idea. Buenísimo. Bien, quedó claro. Por mi parte, una última pregunta respecto a lo conceptual. Vos tocabas la corneta y arrancaba todo. O sea, le dieron una centralidad al Banco Central. Claro, sí. En realidad yo, antes de tocar la corneta, ya habían salido corriendo 4. Bueno. Mucho respeto a los que tenían. Es interesante, por eso lo preguntaba. Bueno, muchísimas gracias, Santiago Galar. No, por favor. La seguimos, hasta luego. Hasta luego. Era Santiago Galar, sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, integrante de Sur Delta. Tengo muchas ganas de encontrarme a esta gente sí, en la calle. Sí, lástima que no uno tiene que estar justo en el lugar indicado. No qué hay pena. Nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo molecular Andrés Carrasco demostró en 2009 los efectos del glifosato. Era devastador en embriones anfibios. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años, dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho horas 34 minutos y acá en la radio parece que fuera de noche. Porque está tan gris que esta es una tristeza el día. Así bueno, es. En este momento 11 grados 7 y la máxima es de 17 grados y va a llover y va a haber humedad del 89 ahora, del 90.000 después. Y yo pensaba, qué interesante ser argentina o uruguayo, ¿no? Porque tenés en la misma semana un día de invierno, dos de primavera, uno de verano. Se te, es te claro, está claro. Exactamente, no da para aburrirse. No, las cuatro estaciones en 7 días. No guardes tampoco toda la ropa de invierno, no, deja un short a mano. Sí, claro, sí, sí, una musculosa. Exacto, ahí estamos. ¿Qué, bueno, ¿qué nos queda todavía? Porque pasó media hora de programa, sí, voló media hora de programa. Bueno, tenemos inmediatamente en segundos, vamos a tener a Pablo con los medios hegemónicos y ese el resumen semanal. El resumen de la semana. Tremendo, recomendaciones de Lucía B. de Vendetta para ir al cine. Una entrevista con las mujeres que están allá organizando el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew en este mes. O sea, mujeres de Trelew, ¿no? Mujeres de Trelew. Y una entrevista con, justamente hoy 12 de octubre, una realizadora de un documental sobre los indios ranqueles. Bueno, y hoy cocino yo. Eso, ¿qué vamos a comer al mediodía? Y voy a hacer, no, es como un postre, más bien. Es dulce, pero es vegano. O vegana, es una torta. Y es interesante pensándolo en aquellos que tienen el colesterol elevado, porque no lleva huevos. Y cómo reemplazamos esos huevos, ¿no? Y queda muy bien, la practiqué muchas veces antes de venir y decirla. Así bien. Que bueno. Lo importante es si es rica, si es vegana es o no. Es riquísima y es especial. Mirá. Sí, y especiada. Qué bueno. Así que bueno, ahora después les cuento. Vamos con Pablito. Clavó un clavito. Buen día, Pablo. Buen día, ¿cómo les va? Dice Pablo. Qué humedad, qué fresquito. Todo. Completo. Sí, sí, sí, anduvo lagar por estos pagos. Bueno, llegamos al viernes. Sí, no, no sé si estar feliz o no sé. No. La verdad que no sé. Ya, ¿viste cuando querés algo tanto que cuando llega ya no tiene gracia? Sí. Bueno, es una sensación parecida. Bueno, disfrute el viernes, disfrute los matecitos calientes, si es que tiene un mango para comprarse la yerba. Ahí está. Bien. Sí. Bueno, y vamos por supuesto con el seguimiento de medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Por favor. Vamos. Una ola de información contaminada. Muy bien. Repasamos así nos una gusta. Semana, primero que nada, espectacular. Una agenda, el oyente ya lo siente, lo percibe en el cuerpo. Sí, ajá. Sí. Una agenda marcada, recuerde, por el triunfo de la xenofobia, el machismo, la religión y el patriarcado en Brasil. Hermoso. Sí, precioso. Sí. Que eso dio lugar a la baja del dólar, la suba de la bolsa de comercio y a la salida a la luz de varios adeptos argentos a esas políticas. Sí. Recordemos a Amarillo Olmedo. Sí. Luego el dólar bajó durante la semana a 37, 38. Sí. las tasas se mantuvieron en 74%. Uh-huh. El gobierno nos siguió endeudando con Levacle, Ligle, CAP y convirtió cualquier papelito que se mueva en una deuda pública a pagar en el futuro. Sí. Y la inflación, bueno, siguió su camino al cielo con proyecciones, dicen los distintos consultores y consultoras, entre 42 y 50% al cerrar el año. Mm. Bueno. Una semana tuvimos a puro gas. Dale gas. Como si la timba fuera poca, el Estado le reconoció a las petroleras y gasíferas. Hay que aclarar que algunos de los dueños de esas petroleras y gasíferas son en buena medida parientes de los gobernantes. Claro. Bueno, y que estaría buenísimo compensarla retroactivamente con guita pública por la devaluación provocada por, sí, por el mismo gobierno. Entonces intentaron que la pagáramos los usuarios en 24 cuotas, eran 90, 100 mangos por mes, no dio. No. No dio, así que la vamos a terminar pagando todos, usuarios y no usuarios, todos los habitantes de estas tierras en 30 cuotas y hasta 2021. Muy bien. Un golazo. Impresionante. Bueno. Tuvimos un par de peleitas en el poder que fueron tapa, Lorenzetti contra Rosencrantz, el león. Claro. Bueno. Me suena contra todo el gabinete. ¿Cómo? Carrió contra todo el gabinete. Sí, claro. Tremendo. Bueno. Pero fue una broma. Bueno, una bromita, ¿vio? Bueno, un detalle. Condenaron a Devido por corrupción en el marco de la masacre de Once. Interesante, condena a la responsabilidad política una vez más. Sí, debería ser más frecuente esto. Sí. Le doy un ejemplo. Traspasaron ayer la causa de aportantes truchos del Fuero Nacional al Electoral Provincial. Con Vidal se podría haber pensado lo mismo. Y... Claro. ¿O no? Sí. Bueno, y más cuando era la responsable del partido. Y más, la vamos a tener mucho más en este clip en semanal 25 tracks para que el oyente y la oyenta se deleite y diga, menos mal que lleguemos al viernes. Escúchelo. Vamos. Bueno, buenos días a todos. Estamos muy contentos. ¡Qué alegría, María Eugenia! El mensaje olímpico es un mensaje de valores muy sanos. No me animo a decir el Bolsonaro argentino. Señor Alfredo Olmedo, ¿cómo le va? ¿Qué nos hace falta en nuestro país? Orden, respeto, leyes claras, la familia, Dios nuevamente en la casa. Emilio Basabelbaso, titular de ANSES, perdón. Al final del día, el jubilado va a tener el mismo aumento que la inflación, porque va con unos meses de atraso. Por este camino es el que nos enseñó nuestra abuela. Creo que estamos en el principio de una verdadera revolución. Protesta permanente y las marchas permanentes tienen más que ver con una visión opositora que con una necesidad social. La energía cuesta, hay que pagarla, pagar lo que no pagábamos, cambiar de hábito, pero sabemos que la energía contamina. Pero yo le pido al presidente que se dé cuenta que no podemos más, que no nos alcanza la plata. Y yo soy una privilegiada que tengo 3 laburos y no me alcanza. Y el que no tiene laburo, menos. Y la gente no le alcanza. O sea, somos el quinto país en inflación del mundo. No podemos más. Iguacel, buen día, ¿cómo está? Te voy a decir con total franqueza, ¿eh? Más de la mitad de lo que dicen ellos son militantes que quieren asustar a la gente. Son mentiras. Durante muchos años no se pagó. Se pagó poco, en algunos casos muy poco. Pero que tarde o temprano esto explota. Ya se puede calificar al gobierno de Mauricio Macri del si pasa, pasa. Se prueba. Si socialmente reacción, se dice que es un error y se corrige. En el mientras tanto, ¿se corrige de fondo? Bueno, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, con Graciela Camaño. ¿Armaron un negocio para la familia y los amigos del presidente? Yo creo que en el sector energético vamos a tener en el futuro los cuadernos de Macri, lamentablemente. Cuando trabajamos como equipo, sí, de verdad podemos hacer estas cosas posibles. Te vamos a hablar de jubilados de privilegio. Hay 49 regímenes especiales que cuestan miles de millones al año. ¿Se produce el colapso de Carrió Cambiemos? Mirá, por lo tanto, en las últimas horas amenazó con hacerlo. Este es un tiempo de bisagra histórica, por eso acompañar la lucha por la impunidad. Hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar, había doble juego. Siempre dije que el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir. Y tiene tiempo para elegir, pero saben que dice OCAE. Luego, cuando vos hablás con fuentes muy cercanas a Carrió, te dice que finalmente no lo va a hacer. Lo vas a ver en el juicio político que lo presentamos, creo que mañana. Ah, ¿lo presenta mañana mismo el juicio político a Garabano? Obvio, lo que dijimos, dijimos. Ok, ¿y usted cree que Garabano es lo mismo que Angelici y compañía? Sí. En esta tragedia que enlutó al país, tragedia que tiene nombres y apellidos, los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber ¿qué es lo que pasó? ¿Y quién es el responsable? El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia de Once. El regreso de la tablita cambiaria. Sí. Vamos por parte, maestro Granado. Después te digo por qué. Vamos por parte. Entonces, en diciembre de este año va a estar 37 el piso, 47 el techo. Está en 47, es un escándalo. Sí, el objetivo final en diciembre del 2019 es 48 el piso, 58 el techo. Pará, andá despacio con ese. Dale. Me diste ganas de me dieron arcadas. La Argentina revaluó brutalmente su moneda y la convirtió en una cuasi moneda, papelitos pintados de colores con animalitos vivos. Con coraje, con amor, porque este es nuestro país. Acá queremos vivir. Claro que lo vamos a hacer. Gracias por creer este país. Gracias. No sé si cada semana es peor o me parece a mí. Bueno, alguien lo definió como la semana de la marmota, ¿vio? Ah, bueno, claro. Sí, toda claro la semana más o menos parecido, sí, aunque claro, son acumulativas. Claro. Sí. Claro, así no podemos, no aguantamos más. Claro. O sea, usted está coincidiendo con Mercedes Ninzi. Ponele, bueno, ahora lloro. Bueno, ahora ella llora por todo igual, ¿eh? Sí, bueno, pero no llora, ¿vio? Bueno, no sí daría la impresión de que llora, pobre Mercedes. No, pobre. Bueno, muy espectacular lo de ella. Sí. Bueno, vamos con algunas tapas de los medios, ¿le parece? Bueno. Estados Unidos respaldó la política cambiaria. Ah, claro, sí. Tapa de Clarín y el dólar sigue en baja. Cerró 37.77. Bueno, claro, baja. Dentro de las bandas de flotación seguimos. Claro. Sí. Bueno, por eso le digo, ¿eh? Bueno, todo esto en el contexto de justamente también Bolsonaro dio algunas declaraciones hablando de justamente lo que hablamos a comienzo de semana. Un abrazo a Macri, ay, sí, dijo Bolsonaro. Felicitaciones por haber sacado a la Dilma Kirchner. Sí, es este, increíble. Ay, bueno, disculpe, un escalofrío. por la política, titula Clarín, casi la mitad de los alumnos no se deja evaluar. No. Qué hijo de una gran ciudad. Bueno, ayer tuvimos un show extraordinario, mire, en vivo y en directo, en la paritaria, lo que fue la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, impresionante porque se pudo seguir casi online, en el minuto a minuto, por las distintas redes sociales. Sí. Estuvieron los docentes diciendo, no nos movemos de acá. Los titulares de los sindicatos docentes, no nos movemos del Ministerio de Economía hasta tanto no tengamos una respuesta de los ministros. Claro. ¿Y los ministros qué hicieron? Porque la propuesta fue de 30%, pero para los próximos 2 meses. Claro. De ahí para atrás, 19%. Entonces los gremios dijeron, para, sí, con retroactividad y no hasta 30, sino hasta lo que llegue la inflación. Los ministros agarraron la carterita y se fueron a sus casas. Ah. Claro, si vos te quedás acá, entonces yo me voy. Fue así. Entonces, ¿qué hicieron los sindicalistas? Sí. Se fueron también. Ah. Claro. Bueno, así que hoy anunciaría, en principio, ¿vio cómo es esto? Medidas de fuerza. Y Hernán Lacunza no tuvo tiempo de atender los reclamos, pero sí de hablar con TN, ayer a la noche. Claro. Así que vamos a escuchar a Hernán Lacunza justamente sobre la paritaria docente en Provincia de Buenos Aires. Escúchelo. Un aumento del 31.7 en octubre. Bueno, nos parecía que era una buena forma de empezar a cerrar la paritaria este año y volver otra vez a encontrarnos en diciembre. Sin embargo, encontramos nuevamente cierta intransigencia por parte de los gremios docentes a este diálogo y seguir charlando en diciembre. Lo que piden es un ajuste automático por inflación hacia adelante, la llamada cláusula gatillo, y que el incremento este que se ofreció ahora sea retroactivo a meses anteriores. Además del poder adquisitivo del salario, también la provincia tiene que ofrecer cosas que pueda cumplir, porque si no, usted me va a llamar dentro de un mes para preguntarme por qué no pagamos el aguinaldo. La verdad que hemos hecho a lo largo del año 10 propuestas distintas, cada una de ellas superior a la anterior, y nunca encontramos una comprensión o un intento de diálogo por parte, más bien encontramos siempre intransigencia. Pero las propuestas no eran siempre las mismas, no era del 15%. Siempre la misma, del 15%. Claro. Y además, en un contexto en el cual la inflación puede ir del 42 al 50, claro. Este hombre, ¿por qué se sorprende de que no se acepte el 30 sin cláusula gatillo? Sí. No entiendo cuál es la sorpresa. Y además la idea de aumento salarial, me imagino que es... No, claro. No es un aumento salarial. No, por eso le digo. Tratar de mantener más o menos lo que se tenía. Bueno, y por otra parte, este hartazgo que demuestra en esta negociación no es correlativo con el que se demostró con la gente, los productores de gas. No. Digo, con los cuales cerraron la negociación como a los otros se les antojó en forma inmediata. Con retroactividad y a precio dólar. Con retroactividad y a precio dólar. Y lo pagamos todo. Bueno, ¿qué es? Por eso le digo, después no comprenden por qué escracharon a la gobernadora en Chascomús. Claro. Bueno, le digo. Bueno, discúlpeme, al final a veces me caliento. Igual le doy un datito de cierre justamente de esta noticia. El gobierno citó a los sindicatos, usted dice, ¿para hoy? No. ¿Para mañana? No. ¿Para la semana que viene? No. ¿Para el mes que viene? Tampoco. ¿Qué? Para el 18 de diciembre. No. Ah, está bien. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer lo que queremos. Oh. Te vamos a dar el 19 hasta acá, el 30 y 30 después. Para mí la próxima, mándanos un mensajito por WhatsApp y ya está. Sí, ¿eh? ya tenés depositado. Unos porotitos y ya está. Bueno, sigue el carry trade, eso es muy bueno. ¿El qué? El carry trade. ¿Qué es eso? O sea, vienen los fondos buitres y es por eso que baja el dólar. Ajá. Sí. Usted espere que cualquier día de estos se llevan todo otra vez. Ay, sí, porque vuelan los buitres. Claro, por eso. Bueno, por eso le digo. Bueno, y algún datito económico más también. Tapa de ámbito financiero, capacidad instalada sigue en baja, 63%. Y claro, si están echando gente todo el... Sí. ¿Qué quiere? Bueno, así que bueno, le voy cerrando, no sin, por supuesto, el oyente quiere algo bien concreto. Mire, le doy una opción para economizar, tapa de Clarín. Los calefones sin piloto son claves para reducir el impacto del gas. Ayer me llamó mi madre para decirme que gastan mucho los pilotos. Ay, sí, por eso le digo. Sí. Y en relación a la cuestión Carrió, habló el ministro de Educación, Finocchiaro. Uh-huh. Ah, otro. Bueno. Sí, escuche a Finocchiaro porque es toda una definición de política de Estado. Escuche qué es lo que no hay que hacer con el presidente. Escúchelo. Cambiemos no ha sido una coalición electoral, sino que es una coalición o alianza de gobierno. Es una coalición amplia donde hay personas que provienen de diferentes partidos políticos y donde se generan debates, lo cual para nosotros es muy saludable porque recuerden que hasta hace un tiempo la coalición que gobernaba no tenía debate. Había una palabra que daba una orden. Acá nosotros discutimos, debatimos, escuchamos al otro. También es verdad que el presidente desde el minuto uno de su mandato ha luchado contra la impunidad, ha luchado contra la corrupción y nadie debe condicionar al presidente de la República. Bueno, es el rey. Pero claro. Y aparte miente. Porque ¿cómo no condicionar al presidente de la República? Pero claro. O sea, haga lo que usted quiera, maestro. No, tiene 4 añitos. Claro. ¿Se da cuenta lo que es la política de Estado? Sí. Sigo asombrado. El énfasis, además. Sí. Nadie... ¿me escuchó? Puede condicionar al presidente de la República. Menos mal que cada vez más parecido a una monarquía. Les mando un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Gracias. Chau. Buen fin de semana largo, Bueno. Muy bien. Bueno, después de esta semana, como el culo, como dijo este muchacho que entrevistamos antes, Santiago Galar, con un lenguaje académico, como nos hablamos en este programa. Efectivamente. Sociólogo, además. Sí, claro. Puede hacerlo. Pues, por supuesto. No es mi caso. Pero bueno, vamos a un tema musical que me encanta, de Alorza, de la Guardia Hereje, Alorza, que desde el cielo nos mira. No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el bat central que lo tapó justo en el momento cumbre. No vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. no fue penal. Y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todos muy claro, señor juez. Se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos pa' alentar, papelitos en la mano, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Lo veníamos aguantando con los diez, con coraje, con bravura. Y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre, pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que no vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted no ponga triste el corazón, señor juez. Señor juez, no fue penal. Ruta Alternativa. Mañana en La Colectiva. Y hablábamos justamente de lo que es la fecha de hoy, ¿no? 12 de octubre. Y lo que implica, lo que representa. Exactamente. Bah, es que no habíamos arrancado con esta reflexión, que por supuesto puede ser muy polémica, en que algunos pueblos originarios cayeron más rápidamente que otros por su propia estructura, claro, y por su propia forma de gobierno. Esas formas de gobiernos verticalistas, donde a su vez sometían a otros pueblos. Sí. Y ese mismo sometimiento en el correr de las décadas fue aprovechado por los invasores como para poder generar desde intérpretes, sí, claro, no solo lingüísticos, sino de la realidad, hasta en fin, discordias para su propio beneficio. Si nos venimos un poquitito más hacia el sur, la cosa es claramente diferente. Aquí teníamos pueblos que estaban viviendo un tipo de relación completamente diferente. Una cosa fue lo que ocurrió con los jesuitas, claramente, que se instalaron allí con los guaraníes. Otra cosa es, si venimos más al sur todavía, hacia las praderas. Uh-huh. Aquí los pueblos gozaron, diría yo, de alguna manera, prácticamente dos siglos de cierta libertad. Refiriéndome nuevamente a Gonzalo Abella, Gonzalo opina que prácticamente hasta el siglo XVIII, bien entrado el siglo XVIII, España en realidad no tenía el control de más del 10% del territorio. Es decir, más allá de los mapas que se dibujaban, podían dominar, podían controlar efectivamente el 10% del territorio. Y además le sumaron a los pueblos originarios una carne vacuna. Claro. No, es decir, le pusieron en las praderas la carne de vaca, le pusieron las reses, claro, 1500 reses. Acá este detalle lo quería señalar. El que lo puso, todos sabemos, es Hernandarias, ¿no? Uh-huh. El tipo no se llamaba Hernandarias, sino que se llamaba, escucha, Hernando Suárez de Toledo, Saavedra y Sanabria y Calderón. Tito. Hernandarias, sí. Algunos le dirían Hernancito, vamos, claro, a llevar la vaca y qué sé yo. Bueno, y claro, imposible, la va a decir todo eso. Y ahí las introdujeron. en la banda oriental y en lo que hoy es Corrientes, y por supuesto prosperaron y fueron en realidad un beneficio porque para los pueblos originarios, sí, durante, sí. Por eso digo, durante prácticamente 2 siglos. Lo que señala Gonzalo es que no fue lo mismo con el caballo. El caballo no lo trajeron y lo largaron en las praderas, porque el caballo formaba parte de las armas de guerra. Entonces él, en su investigación, ha llegado a la conclusión de que fueron pueblos del norte los que robaron los caballos, sí. Y los trajeron al sur. Y ahí quedaron libres, claro. En las praderas, y fue también un arma de guerra, claro. Fundamentalmente sí. Un arma de guerra para los pueblos originarios, ¿no? Es decir, vamos a hablar de los ranqueles de repente, dentro de un rato, claro. Seguramente alguna cosita puede aparecer así. Nada, era esto simplemente, que no fue pareja la conquista, sí fue pareja la codicia, claro, sí fue pareja la depredación, sí fue pareja ver animales en aquellas personas que tenían delante, ¿no? Muy bien, y nos vamos a una recomendación, ¿a la tanda? Ah, bueno, vamos a la tanda, después viene la recomendación de Lucía. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Bueno, un día, la verdad, lluvioso, casi podríamos decir aborrecible, ¿no? Pero, 11 grados hacía, no sé sí. cómo estamos ahora, pero 11 grados. No, y ahora grados. estábamos recién, a ver, para que abro la pantallita, 11.7. Bueno, seguimos. Vamos a ver si en algunos minutitos o segundos sube un poquito. 11.7. Pero está lluvioso. Y la verdad que los días de lluvia, de verdad, a veces es lindo ir al cine, uh-huh. Porque bueno, no hay nada que hacer. Y tenemos la recomendación. ¿Cómo no? ¿No viene Lucía? Ah, bueno, entonces no viene Lucía. No en este momento. No, bueno. Viene Lucía. Eso, viene Lucía, decir, pero ya, más ya tarde. Aquí, bien. Y vamos a tener una recomendación de ella, efectivamente. Así muy bien. Pero nosotros, bueno. Nosotros nos vamos a ir a otro lugar. A otro lugar. De Argentina, sí, si no me equivoco, ¿verdad? Que no está mal ir con lluvia. No sé. Digo. No estuve nunca, ¿eh? No conozco. Claro. No conozco. Yo estuve en el sur, pero no estuve ahí. Ajá. Y no voy a estar este fin de semana, lamentablemente. Claro. Bueno. Pero bueno, se siente ya como, bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres, ya muchas mujeres partieron ayer, seguirán llegando, me imagino. Es el 33º encuentro, y esta vez es en Chubut, en la ciudad de Trelew. Y quizá también el cariño que tengo, ¿no?, ahora también es por Estela Manzano, por Prolongación y toda su lucha por la legalización del aborto, sí, y todo lo demás. Así que todo este fin de semana, mujeres con miles de características diferentes, también hay trans, hay mujeres lesbianas, que reivindican un montón de, aparte, digo, están las radialistas, hay unas infinitas categorías, podríamos decir, de mujeres que se encuentran para compartir talleres, debatir, bueno, y pensar un poco más cómo es esto, ¿no? Sí, va a haber varias coberturas, sí. va a haber después muestra de fotos, están armando fotos, videos, están armando después, bueno, la cantidad de talleres de los montón. Cuales se van a, sí, sí. seguramente sí, digamos, van a contar. Digamos que desde lo que a nosotros nos atañe directamente, las malas tripas ya están saliendo para allá en un rato nomás, claro. ¿no? Para estar allí tempranito. Y además vamos a tener, por lo que entendí, corríjanme, un par de informes, ¿no? Directamente de las compañeras de las malas tripas, entre sábado y el domingo. Sí, sí, por lo menos, bueno, si nos acompañan las comunicaciones, ¿no? Bien. Vamos a estar. Bueno, y para saber un poco más sobre este encuentro, 33º Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolla en Trelew, en Chubut, vamos a hablar con Sara Cuevas, una de sus organizadoras. Buenos días, Sara. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buen día. Hola. Muy bien. Acá, a ver, que nos cuentes un poco cómo se viene organizando este encuentro y cómo se está viviendo en la provincia, ¿no? Sí, la verdad que estamos todos muy movilizados porque, bueno, hace 11 meses que estamos con la preparación de este encuentro. Al principio iba a ser Puerto Madryn, luego por una cuestión de infraestructura y de logística, porque Trelew está más en un lugar más céntrico de la provincia, tienes otras ciudades más cercanas, entonces, bueno, se definió que fuera Trelew, y con compañeras venimos trabajando hace muchos meses. Claro. Es difícil, es complejo, no vamos a romantizar la construcción femenina porque no es así. Y la verdad que, bueno, a veces nos hemos sentido muy solas, hemos tenido el acompañamiento de los gobiernos en los últimos momentos. La sociedad todavía nos mira con pavor pensando qué vamos a hacer en la ciudad. Pero bueno, continuamos. Acá estamos. Sara, ¿y qué? A nosotros nos llegó un documento de que las mujeres mapuche tehuelche son parte del movimiento de mujeres indígenas y reclamaban, mandaron un comunicado porque dice que se prohibió la consulta plurinacional y manifestaban haber sentido discriminación. ¿Vos qué nos podés decir sobre esto? Mira, yo te voy a hablar como Sara Cuevas en carácter individual, sí. Y también como parte del espacio en el cual yo milito, que son las mujeres peronistas de Chubut. Sí. Nosotras siempre trabajamos por la inclusión y por la reivindicación de derechos de todas, en todos los espacios. Nosotros acompañamos el pedido de las hermanas originarias de cambiarle el nombre a que a partir de este encuentro se empiece a llamar plurinacional. La realidad es que en la comisión organizadora hay compañeras de todos los espacios políticos, algunos más abiertos, otros más cerrados, y la verdad que no hemos tenido buenas respuestas ni buenas experiencias tampoco con respecto a este tema y a otras más. Sí. Por eso te decía, es difícil romantizar la construcción femenina porque no tiene, a veces muchas atravesadas por el patriarcado y otras no, por prácticas políticas violentas o diferentes. No todo el tiempo, la realidad también es que es difícil porque tenés que disponer todo el tiempo del mundo y en esta situación económica en la cual estamos viviendo, es complicado. Claro. Poner todo un sábado a la mañana o muchos días a la semana a dedicarse a hacer esto, cuando uno tiene trabajo, tiene hijos, sí, claro. tiene otras actividades, entonces es solamente una persona por ahí que está en una situación económica muy cómoda, se puede destinar a estar tanto tiempo en esto. Claro. Entonces, bueno, eso también genera que quienes tienen más tiempo disponible se puedan destinar y otras no. Claro, y eso también genera ciertas fisuras y ciertos, porque, a ver, como nosotras lo entendemos, una comisión organizadora de un evento de estas características tiene que tratar de incluir a todas las mujeres de todos los sectores. Sí. Y no es lo que ha pasado. No pasa tampoco con las compañeras de la campaña nacional por el aborto legal, tampoco permitían que suban al escenario leer su propio documento, justamente en este año cuando por primera vez e históricamente el debate se instaló en el Senado de nuestro país. Claro. Ah, caramba. Así que bueno. No sabía eso. Eso no lo sabíamos tampoco. Y sobre todo que está realizándose en el lugar donde de alguna manera nace la actitud que luego termina en el fallo FAL, ¿no? Totalmente, justamente porque la compañera que proponen las mismas mujeres de la campaña es la compañera Estela Manzano. Y claro, digo. Es una médica altamente reconocida después de muchísimos años de militar sola el aborto y de lograr que se apruebe en la provincia, porque en Chubut el aborto es legal, de hace ya varios años. Y ocurren estas cosas. Entonces, claro. Estamos hablando también de diferente concepción de lo que es la inclusión, ¿no? Para nosotros no es una cáscara vacía, es una política diaria y la militamos y la llevamos en la sangre. No todos tienen este pensamiento, no todas piensan igual. Seguro. Así que... ¿Sabe que no logro entender, Cuevas, o me cuesta mucho entender, cuál sería la objeción a pensar en un encuentro plurinacional? No. Yo tampoco. Está bien. Lo preguntaba en serio, no era una chicana. Sí, no, yo también, pero claro. Supuestamente es porque plantean que los documentos que se lean tienen que ser las mismas mujeres que se trabajaron, que trabajaron en la comisión organizadora. Entonces, como esto que te decía anteriormente, adueñándose de un espacio que uno está acá momentáneamente, esto se realiza igual, esté una o no esté. Y en esto de anteponer las personas antes de la construcción colectiva, antes de lo máximo que es la cantidad de mujeres que vamos a participar de esto, a nosotros eso no nos interpele, al revés, nosotros siempre tenemos los ideales y lo colectivo por encima de las personas que estén o no. Seguro. Sara, estamos hablando con Sara Cuevas, que es una de las organizadoras del 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Te queríamos preguntar por qué durante todos estos meses hubo diferentes amenazas, ¿no? De las organizaciones evangélicas que no quieren que se organicen este tipo de encuentros. Y, bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo está todo entre el EU frente al encuentro? Mira, amenazas no hemos sufrido. No sé, comentarios en Facebook, claro. Otras redes sociales, manifestándose en contra, unos pastores fueron al diario, pero la verdad es que realmente amenazas no hubo. Nivel personal, no hubo. Sí hubo marchas acá de los Pro Vida, pero cuando en agosto, julio y agosto, previos a que el debate entrara en el Congreso. Claro. Pero no ha habido cuestiones así. Sabemos que están circulando audios de WhatsApp en cuanto van a venir a... Pero bueno, la realidad es que somos muchas más también eso, las que ¿no? pensamos claro. de otra manera y no nos asustan tampoco. Sí, sí. He sabido que a veces en los encuentros se arman algún que otro lío, pero no estamos pensando en eso, todo lo contrario. Todo lo contrario. La verdad que ayer paseamos por una de las plazas acá y veíamos que ya están llegando feriantes de todos lados del país. Y es una alegría tan grande lindo, para nuestra ciudad claro. recibir, lo vivimos como una fiesta, mujeres que no participaban de los encuentros ahora participan, tienen la oportunidad porque es en su ciudad o es en su provincia o es en la Patagonia. Imagínate que para una mujer de Río Gallegos le resulta muy difícil viajar a Misiones. Y sí, claro. Pero acá, bueno, son unos cuantos kilómetros menos, si bien las distancias en la Patagonia son muy grandes, pero es mucho más cerca. ¿Circuló en algún momento, bueno, cómo resguardarse, qué sé yo? ¿Hay algún protocolo para seguridad? Porque viste que muchas veces después de los encuentros al finalizar o incluso en algunas manifestaciones ha habido algún tipo de represión y demás. ¿Está eso establecido? Mira, tenemos la suerte que la comisaria de la mujer es una mujer muy comprometida con toda la cantidad de delitos que sufrimos las mujeres a diario. Sí. Es una, la comisaria Mirantes, ella viene, participa de los eventos, está. Sí se trabajó con la provincia justamente las medidas a tomar y en caso de que hubiera algún tipo de altercado, algún tipo de disturbio, de qué manera abordarlo, ¿no? Claro, claro. Sí, durante la marcha y hay filas y filas de compañeras y de compañeros que vamos a estar cuidándonos a los costados de la marcha. Sabemos que es inevitable, pero protocolo así en caso de actuación entre nosotras no tenemos. Probablemente desde el Estado haya algún tipo de pero se trata de abordar el tema puntualmente y no que se desbande, no que se haga una cosa masiva, no que se les vaya de las manos, para decirlo en criollo, ¿no? Te saco un poquito de lo específicamente que estábamos hablando, que era del encuentro, porque sí. En varias ocasiones hemos hablado a lo largo de los años, además, ¿no? Es decir, con militantes feministas del NOA, del NEA. ¿Cómo toma la cuarta ola feminista la Achubut? ¿Cómo no te escuché? Claro, porque ahí, primero, por ahí no caracterizás que estamos frente a esta cuarta ola feminista, pero no en toda la Argentina sí. La afecta de forma pareja. Por eso decía que hemos conversado con militantes del NEA, del NOA, y allí no, obviamente, claramente no es lo mismo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En sí. Cuanto a derechos conquistados, en cuanto a cómo se traduce en la vida cotidiana este avance del feminismo. ¿Cómo es en Chubut? Esa era la pregunta que yo te hacía. Mira, son miradas lo que vos planteás. Yo en Buenos Aires no puedo creer que en pleno siglo XXI mujeres tengan que salir vestidas, tapadas completamente, con peluca y con vestidos abajo de la rodilla. Por eso también son cuestiones y siempre las religiones atravesadas en el medio. Y eso se ve muchísimo en Buenos Aires también. Tenés razón, entonces, sí. Entonces son miradas con respecto a la cuarta ola. Ahora, con respecto a Chubut, si estamos discutiendo esto, si estamos planteándonos justamente que las hermanas originarias no las están dejando subir a un escenario para leer su documento, me parece que acá no es Chubut, sino me parece que las mujeres estamos atravesadas. No creo que por cuartas olas, creo que recién las está interpelando el feminismo. Podría y llegar a ser. Y esto pasa en todo el país. Ese. No veo que en Buenos Aires haya mayores avances que en otros lugares. Ajá. De hecho, nosotros, por ejemplo, te hablo en el ámbito político, nosotros tenemos la ley de paridad de género en cuanto a los cargos públicos ya desde hace un año, y en otros lugares del país no. Acá el aborto es legal desde hace unos cuantos años. Claro, claro. En el resto de las provincias no. Pero también tenemos como contracara esto que te estoy planteando. Mismas mujeres no dejar a otras o pretender leer un discurso que de por sí la lucha que llevan los pueblos originarios es anticolonialista. Sí, claro. Nosotras, unas huincas blancas, leer el discurso que se quieren expresar, imagínate que es doblemente colonizador. Sí, porque sí, además en eso estaba tiene pensando, claro. Implícita la hipocresía de decir sí, somos democráticas, somos abiertas. Bueno, esa es una discusión que también dentro de los diferentes feminismos, ¿no? Porque podríamos hablar totalmente. De diferentes feminismos, se tiene que dar porque el feminismo blanco existe y bueno. Y es eurocentrista. Completamente. Y es como nosotras entendemos que debe ser las discusiones y los consensos políticos, y no es comprender que en esto de que todas nos tiene que atravesar a todas y que la lucha debe ser que a todas las mujeres les llegue, les brote la llamita del feminismo, entendido como una igualdad, y con en el camino de la equidad también, me parece que esa debería ser el camino, y no pretender imponer o colonizar a la otra en cuanto a los parámetros que yo entiendo lo que es el feminismo, o cómo yo entiendo que debe manejarse el feminismo, o cómo yo entiendo que debemos transitar el feminismo, no. Entonces me parece que en esto es un largo camino que nos debemos como sociedad argentina y como pueblos también. Yo veo entre las hermanas originarias un respeto entre ellas mismas, entre sus mujeres ancianas y con sus niñas también, que no lo veo en otros aspectos de la sociedad, u otras mujeres como yo, universitarias, en otros ámbitos y desarrolladas de otra manera. Seguro. Entonces es una lucha que en esta construcción de feminismos tenemos un largo camino las mujeres y los hombres también. Seguro. Bueno, Sara, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes también. Esperemos que los próximos encuentros no sean ni románticos, no por ingenuos, pero tampoco belicosos. Así que vamos porque este sea un gran encuentro nacional de mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan adiós, buen día. Nos vemos, adiós. Hasta luego. Era Sara Cuevas, organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, una de las organizadoras. Vamos a escuchar un tema que es Yo. Toma. Paula Mafia. Yo. Muy bien, y esta cortina indica que sí. Es la hora de la cocina, pero queremos... Y bailar. Sí, también, ¿por qué no? Bailar, cocinar al mismo tiempo, con una copa en la mano y todo eso, bueno, sí. Y a esta hora, ¿por qué no? Pero quiero aclarar algo, hoy como es el día que se nos han revelado las impresoras del mundo, el tema quedó cortado y el tema de Paula Mafia no es yo, sino yo maté al lobo, claro. Que es lo último que termina diciendo, porque me parece, digo, escribís una canción... La cantás y te lo dicen mal, me parece injustísimo. Sí, sí, sí. Aparte, no sé si hicimos hincapié en el yo. Por eso. Yo maté al lobo. Bueno, pero yo maté al lobo, justamente claro. Después de una entrevista a la organizadora del Encuentro Feminista. Bueno, lo que vamos a cocinar hoy es una torta vegana, que no porque sea vegana no tiene gusto a nada. Ajá. Voy a hacer todo en rima hoy, todo con A, todo con A. Que la debo decir que la practiqué bastante porque siempre lo que cuesta es cómo ligar, ¿no? Cómo hacer un ligue si no usas huevo. Esa. Porque la leche, de última, no usas leche de vaca, usas leche de coco, leche de almendra, qué sé yo. La manteca la reemplazás por el aceite o por la margarina, que a mí no me gusta, porque la margarina es como comerte un zapato de plástico, o sea, es una porquería. Prefiero, no sé, aceite o manteca. Preferible la grasa de la manteca del animal con todo el colesterol que pueda tener a la margarina, que yo creo que si la agitas un poquito más te armas una... se te haces una palangana, porque es casi plástico lo que uno come si come margarina. Pero bueno, para esta torta vegana lo que vamos a aprender primero es, que muchos por supuesto lo saben y muchos vegetarianos también sin ser veganos lo hacen, es cómo hacer un ligue que reemplace un huevo. Entonces, para reemplazar un huevo, lo podemos hacer solo con semillas de chía o chía y lino. Y a mí me gusta más con semillas de chía y semillas de lino. Voy a hacer una mezcla para reemplazar un huevo y a partir de ahí, bueno, hice el doble para esta torta. Hacemos esto. Una cucharadita y media, más o menos, de las de café, digamos, de chía, de semillas de chía, y una cucharadita y media de semillas de lino. Esto con el doble de agua caliente, o sea, con 3 cucharadas de agua caliente. No, estoy diciendo cualquier cosa. 1.5 de chía, 1.5 de lino y 3 por cada cucharada de estas semillas, 1 de agua caliente. 3 cucharadas de agua caliente. Eso se disuelve en el momento... Se va a hacer una gelatina. O sea, vamos a usar 9 cucharadas de agua caliente en este caso. No, porque estoy diciendo todo mal. 3. 3 cucharadas de agua caliente para una para semillita, 3 para 3 cucharadas de semillas, cantidad. Claro. Ahora, para 3 cucharadas de semillas, 3 cucharadas de agua caliente. No, yo no estaba entendiendo. No, pero capaz que estoy diciendo cualquier cosa. Porque como dije, más o menos 1.5 de chía y 1.5 de lino, y si quieren, 3 de chía es lo mismo. El lino también tiene una gelatina, pero la chía tiene muchísimo más. Bueno, no solamente esto sirve para reemplazar huevos, sino que también baja el colesterol malo y ayuda mucho al colesterol bueno, que nunca sé cuál es el LDH, HTL, no, nunca sé cuál es bueno, cuál es malo. Pero sirve para reemplazar huevos. Después vamos a aprender otra mezcla que es con harina de garbanzo y agua, que también reemplaza huevos, pero esa sirve más para lo salado, porque inclusive aporta un sabor, porque tiene sabor justamente. Bueno, tenemos 3 cucharaditas... ¿no? De semillas de lino y 3 de chía para esta receta, para reemplazar 2 huevos y 6 cucharadas de agua caliente. Ahora va bien. 3 cucharaditas de café de chía, 3 cucharaditas de café de lino y lo mezclamos con agua caliente. Cuanto más tiempo lo dejemos, más va a ser el poder gelificante que va a tener esto, que va a ser realmente como una clara de huevo. Va a estar invadido de semillas, por supuesto, no las podemos separar. ¿Se puede preparar de un día para el otro? Sí. Por ejemplo, o sea, la noche para hacerla al día siguiente. Mejor todavía. Digo, como decís que hay que esperar. Sí, sí. Y si las procesás bien, también. Ahora, si vos te pones a hacer la receta y la dejás 10 minutos, ya tenés la clara de huevo. Ajá. Prácticamente armada ahí. Bueno, necesitamos 1/2 taza de aceite neutro. Esto parece las recetas británicas que no tienen gramos, sino tazas. Pero bueno, lo que decís vos, Dani, siempre. El mismo recipiente que usás para una cosa, lo terminás usando para el otro ingrediente. Claro. Bueno, 1/2 taza de aceite neutro, o sea, no un aceite de oliva, ni de sésamo, ni nada fuerte. Neutro es girasol o maíz. 1/2 taza de azúcar, la que quieran, puede ser azúcar mascabo, que es más natural, azúcar blanca, azúcar negra. 1.5 tazas de puré de manzanas. ¿Qué hacemos? Unas manzanas o al microondas o al horno. armamos un puré con eso, inclusive podemos procesar la cáscara, que le va a aportar también más vitaminas. Una cucharadita de polvo de hornear, tenemos los dos casi huevos ahí, ¿no?, gelatinizándose, dos tazas de harina integral y después especias. Las especias le pueden poner lo que quieran, pero serían básicamente cardamomo, nuez moscada, clavo de olor, anís y anís estrellado. Yo como algunas las tengo en polvo y otras las tengo en granos, digamos, lo que hice fue procesar con una cucharadita de esencia de vainilla y un poco del puré de manzanas, procesé esta mezcla, ¿no?, como para que las semillas se trituren un poquito mejor. Una cucharadita de canela, porque está buena la manzana combinada con la canela, a mí por lo menos me encanta. Bueno, lo primero que hacemos es procesamos estas semillas de lino, de chía, con el agua caliente. Se va a hacer como un engrudo. Es increíble el proceso que se produce. Bueno, no llego al fin del día con las palabras adecuadas. Bueno, pero es muy increíble, ¿no?, toda esa gelatina. A eso le vamos a ir agregando los líquidos que tenemos. Pero en realidad primero lo que hacemos es tratar de disolver el azúcar con el aceite. Va a costar, porque va a tardar un poquito. Si quieren, no la probé con azúcar impalpable. No sé cómo quedaría. Claro. Algunas masas quebradas quedan muy bien con azúcar impalpable. Pero bueno, con el azúcar tratamos de disolver lo más que podamos estos granos de azúcar con el aceite. Y ahí vamos a agregar las semillas que ya están gelificadas, ¿no? Bueno, esto lo mezclamos bien con una batidora, batimos. Y después va a ser el momento de agregar estos secos. Lo interesante es tamizar tanto la harina como las especias para que se mezclen bien, porque si no, a lo mejor te va a quedar un lugar lleno de canela y un lugar lleno de clavo de olor. Bueno, todo esto procesado, bien tamizado, lo vamos incorporando de a poquito. De a poquito lo vamos incorporando esta mezcla de húmedos que teníamos previamente. Algo que está bueno hacer es, si te queda una de las manzanas, la cortás en fetitas y haces como una especie de tatín vegana, que sería esa torta invertida de manzanas. Entonces pones en el fondo de la asadera las manzanitas, ¿no?, decorando como en una ruedita los cuartitos de manzana. Arriba toda esa mezcla y eso va al horno directamente. Y en un horno, no sé, 180 grados, media hora, depende del horno más o menos, va a quedar una torta húmeda, súper especiada. Porque no es solo la canela, tiene un montón de otras especies. Si alguna no te gusta, no le pones la nuez moscada. Claro. Igual es una pizca de cada cosa, o sea, sí. no hay que abusar. Porque ¿el clavo de olor viene en polvo también? Y probablemente venga en polvo. Ajá. No lo conozco, yo por eso sí, uso claro, para dulces. Claro, el clavito. Sí. No sé, yo lo que hice fue triturar el clavo de olor, ahí está, claro, el anís estrellado. Bien. El anís lo tenía en polvo, anís aparte, uh-huh. Pero también podés tener semillas de anís. Claro. Yo creo que esta tarta, con todo lo que combine manzana, y también puede ser un puré de durazno, un puré de banana, me parece que lo podés reemplazar por cualquier fruta. Sí. Pero bueno, acá tenés una torta vegana que la pueden comer aquellas personas también que tengan el colesterol alto, porque no tiene nada de origen animal. Es todo vegetal, semillas, muy natural. Buenísimo. Nos vamos a la tanda. Eso se agua la boca. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro, bueno, más o menos ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. ¿Por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, acá una preguntita de Silvia, que estaba escuchando la receta. Dice, ¿en harinas y en mantecas el molde? Dice, igual mi homeópata dice que se ha demostrado que el huevo no sube el colesterol, sino las broncas que te comes todos los días. Bueno, las semillas las pasás por el molinillo antes. Sí, o sea, en realidad, como las semillas van a estar en la preparación esta con el agua caliente para generar lo que reemplaza al huevo, yo las trituré con la procesadora, pero quedan pedacitos de semilla. Sí, pero a mi modo de ver son ricas. Sí, ¿no? Son ricas. Claro. Tengo otra pregunta. Queda, sí. ¿Cómo medís la humedad? ¿Con un cuchillo, con un escarbadiente? Claro, con un cuchillito. Vas midiendo. Tengan en cuenta que si le pusieron las manzanas en el fondo, va, o sea, eso va a estar más húmedo. Bien. Pero lo interesante es que no salga la harina húmeda del cuchillo, que el cuchillo salga seco. Y si en manteco o en harina el molde. Sí. En realidad, como lo hice en un molde de silicona, a las manzanas no le puse nada. Ah. Pero tiene una idea muy interesante Silvia, que dice sí, se le puede poner caramelo, deben quedar muy bien. Bueno, la torta tatín tiene, ahora no recuerdo bien la receta, pero tiene ahí una cosa, claro, tiene caramelo. Lo que hice cuando la invertí, cuando la desmoldé, tapé una parte de la torta con un platito, espolvoreé azúcar impalpable por los bordes y en el centro puse un poco de azúcar negra porque, bueno, esta persona realmente es vegana y no quiere nada que tenga que ver con nada. Entonces, bueno, pero le podemos, digo, con crema debe quedar buenísima. ¿Entendés? Sí, claro, o sea, claro. Claro, con crema debe quedar bárbara. A mí me encantaría con un copete de crema. Inclusive con helado podría ser. Bueno, y ahora que nos vamos a Lucía, justamente, Lucía, que la estamos llamando desde que empezamos, vamos a ver, nos va a recomendar una película de las que yo nunca fui a ver al cine. Lucía, porque es vegana. De Lucía, pero es vegetariana, vos sabés. Ah, pensé que era vegana. Sí, no, es vegetariana. Bueno. Es B de Vendetta, B de vegetariana. Nos va a recomendar una película para ir a ver al cine, que es un estreno, y es una de las que yo nunca vi en el cine. Y me parece que para sacarme un poquito del estrés que tengo por todo lo que pasa, me vendría bien ver algo bien distractivo como esta película que nos propone Lucía. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía B. Vendetta para recomendarles una película que pueden ir a ver al cine. Se estrenó el jueves pasado. Si se quieren entretener, si quieren ver una película bien de cine, bien pochoclo, bien de efecto especial, bien hecho, pueden ir a ver Venom, ¿sí? Que es parte de el universo Marvel. Venom es un personaje que es particular porque no es un héroe, sino que vendría a ser un antihéroe. Es el villano, es de Spider-Man, es uno de los enemigos más importantes de Peter Parker. Y en esta película, que es una película de origen, digamos, que nos cuenta cómo Venom nace, más específicamente llega a la Tierra, porque es un alien, ¿sí? ¿Hace falta haber leído los cómics o tener idea del personaje para disfrutar la película? La verdad que no. Sí, obviamente nos tienen que gustar las películas de este estilo y nada, estar acostumbrados y acostumbradas a el tono de las películas de Marvel, que por lo general tienen un tono de comedia y de mucho efecto y de mucha acción y son muy entretenidas. Una de las perlas de Venom es que está encarnado el personaje del alien por el actor inglés Tom Hardy. Sí, que es el actor de Mad Max, por ejemplo, que bueno, además de ser un actor muy famoso, queda muy bien en el personaje. ¿Por qué? Si Venom es un extraterrestre y es un tipo, lo van a ver como bastante feo, con unos ojos muy grandes, con muchos dientes y una lengua muy desagradable, ¿por qué Tom Hardy puede actuar, digamos? Y porque Venom es una forma de vida extraterrestre que se suma a un organismo humano, se acopla a un organismo humano, lo posee, por decirlo así, para sobrevivir en la Tierra. Entonces, la película cuenta básicamente la historia de este Eddie Brock, que es el personaje que hace Tom Hardy, el humano que es un periodista, que descubre que un laboratorio está haciendo experimentos muy poco éticos con formas de vida extraterrestres que trajeron de otros planetas y cuando los denuncia se queda sin trabajo, sin novia, sin casa, sin nada, hasta que gana un amigo extraterrestre que, como decíamos, lo posee, por decirlo así, o va a vivir en él. Venom es un malo, es claramente un malo, pero se nos muestra un costado del personaje con el cual podemos empatizar. Es un personaje bastante simpático, ¿sí? Bueno, con algunas cuestiones éticas para discutir, pero sí, claramente es nuestro protagonista, queremos que las cosas le salgan bien, y cuando hacia el final se va a enfrentar a una fuerza más grande que él, obviamente queremos que gane. La película dura 112 minutos, es una película bastante larguita, que no se hace para nada larga, se pasa, es muy entretenida, es apta para todo público. El universo Marvel nos tiene acostumbrados también a esas especies de adelantos que hacen al final, así que si van al cine, quédense, hay dos bonus track que adelantan futuras películas. Hay muy poco diálogo con las otras películas de Marvel, pero seguramente por el éxito que está teniendo la película esta de Venom, el personaje vaya a ser integrado en las futuras películas del universo Marvel. Se quieren entretener, quieren pasarla bien, ciencia ficción, ¿sí? Tenemos así laboratorio, científico loco, naves espaciales y ya les digo, formas extraterrestres. Es muy disfrutable visualmente, Tom Hardy la rompe y salimos del cine contentos, sí, completamente. Y esperamos seguramente una segunda parte de este personaje o al menos una futura aparición en alguna de las otras películas del universo Marvel. Bueno, amigues, les mando un saludo, nos escuchamos la próxima semana, vayan al cine a ver Venom, traten de encontrar un 2x1 o algo así, vale la pena ver en el cine, ¿sí? ¡Saludos! Bueno, son las 9:42 y Maya, la hija de Gra, agradece por el saludo de cumpleaños. Pregunta por la torta. Bueno, hoy no tenemos torta, pero vamos a tener la próxima. Y Aimé quiere decir mujer amada. Ajá. Pero bueno, después lo puedes transmitir eso. Supongo que sí, tu hija lo debe saber. Supongo que sí. Bueno, y hoy es un día justamente muy cargado de pueblos originarios, ¿no? Efectivamente. Porque, mira vos, tu nieta tiene un nombre mapuche. Sí. ¿No? Y hay un documental que rodaron algunas estudiantes de diseño de imagen y sonido. El documental es sobre los indios ranqueles. Está rodado en La Pampa, no sé si lo pronuncio bien, pero se llama Amy Newengi o algo así. Y para eso vamos a hablar con su realizadora, María Sabaidini, que ella junto a otros hicieron este trabajo como síntesis, ¿no?, de la carrera. Y es muy interesante porque ha participado en numerosos festivales en todo el mundo. Buenos días, María. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. María, ¿cómo surgió la idea de un documental sobre los indios ranqueles? Bueno, surgió así dentro del contexto, digamos, de la carrera de imagen y sonido, como última materia, así una especie de tesis, investigando un poco en el género documental, digamos, en una especie así de género nuevo que se llama el, digamos, de metraje encontrado, digamos, como que a partir de algo que se encuentra o de algo que uno ya tenía, sí. Bueno, empezar a hacer una película. Uh-huh. Y bueno, yo tenía una entrevista así amateur, antes de ponerme a estudiar la carrera esta, que le había hecho a la descendiente de Panguitus Ner, que fue el, digamos, el último de los caciques ranqueles, sí. Y del cual se habían llevado el cráneo para el Museo de La Plata, y justo estaban por repatriarlos, entonces estaban como en una movida así de reorganización, de recuperación, y había resultado ser una vecina. Yo en ese momento no tenía ni idea que había ranqueles en La Pampa, ni que, nada, se estaban organizando. Sí. Y bueno, a partir de esa entrevista que le hacíamos a ella y a la mamá, estaba en VHS, era un formato, digamos, muy casero, pero tenía mucha fuerza, porque, bueno, habían pasado ya muchos años, eso era como si dijera en el 98, claro. Y nosotros empezamos en el 2013. Uh-huh. Así que, bueno, a partir de ahí, con Clara Duarte, que, digamos, fuimos las que comenzamos, dijimos, bueno, che, ¿qué habrá pasado con esta mujer, con esta cacique, el Lonco General, con los ranqueles, que ella contaba en esa entrevista que eran una confederación, o sea, que eran muchas, como muchas tribus que respondían a un cacique general? Sí. Bueno, y ahí nos armamos como una especie de teaser para convencer que el proyecto era bueno. Claro. Con esas imágenes, y bueno, y empezamos, primero fuimos al Museo del Hombre, acá en Capital, a ver qué había de bibliografía, uh-huh. Había muy poco, y después empezamos a tirar contactos allá en La Pampa, para ver, digamos, porque a ella no la podíamos encontrar, claro, que es el personaje como central, el personaje que está en la portada del documental. Sí. Y bueno, así surgió, digamos, y ahí empieza la investigación. ¿Qué significa Aimi? No sé si lo digo bien, Aimi Newengi. Sí, yo no sé exactamente cómo se pronuncia, nosotros por ahí le ponemos Aimi Newengi. Ah, Newengi. Aimi Newengi, pero bueno, va por ahí. Quiere decir tú eres fuerte. Qué bueno. Sí, el nombre es muy lindo porque sí. Nosotros empezamos el documental con como una pequeña ficcionalización, que es la única que tenemos, de cuando Panguitus Ner, bueno, él tiene toda una historia muy linda porque a él lo roban cuando era jovencito, se lo llevan a la estancia de Rosas. Ah. Él ahí está muchos años y como era una persona bastante destacada, bueno, Rosas lo apadrina, le enseña a hablar español y bueno, era muy diestro con todas las actividades del campo, pero él cuando puede se escapa. Claro. Se vuelve para las tolderías a La Pampa. Y bueno, y Rosas lo seduce todo el tiempo de que vuelva, le manda regalos, ¿viste? Siempre quiere como entablar como de nuevo las relaciones, y él va a consultar a las machis, a las mujeres sabias, y ellas le dicen que no, que no tiene que salir de territorio ranquel, que el día que él salga, grandes calamidades van a caer sobre su pueblo. Uh-huh. Bueno, entonces en esa pequeña ficcionalización que hacemos, así bastante misteriosa, ahí ellas le dicen a él, Aimi Newengi, como que él era fuerte, ¿viste? Claro. Y entonces ahí, de que eso ya era bastante al final de digamos, de todo el rodaje que teníamos, de todas las entrevistas y todo, y bueno, nos gustó, quedó bien, Nos parecía que, nada, como que interpelaba también a cada uno de que lo lee, dice, tú eres fuerte, como un signo de confianza, no sé. Sí. Ahí quedó. Hay una bajadita, una leyenda, digo, en la portada de la película, del documental, que dice, la mujer Ranquel se debatió entre salvar a sus hijos y conservar su cultura, sí, que eran como los cofres de la tradición o sí, algo así. Está, es una, podríamos decir que es este, más allá de este cacique, digo, está centrado en el papel de la mujer y el rol de la mujer, sí, Ranquel. Sí, tal cual. Esa fue como un corte que decidimos hacer ya con Clara, viendo que era mucha información la que había, y mucha información la que había sobre los hombres, básicamente, en el imaginario, sí, incluso, las boleadoras, el caballo, el guerrero, la lanza. Y bueno, entonces nos enfocamos al lugar de la mujer, buscando tres roles básicos que veíamos, que estaban el de la tejedora, que había, digamos, sostenido desde y intervenido desde en el ámbito de la economía para supervivencia y también como preservación de su cultura, porque bueno, hay todo como una escritura en los tejidos. Después la lonco, que quiere decir cacique, que era un rol nuevo, contemporáneo, había muchas mujeres loncos, antes no. Y después el de la machi, que sí, era un rol tradicional, el de la mujer sabia, claro, sanadora, la que lleva las ceremonias, que también era como bastante distinto, digamos, de otras culturas, incluso las nuestras, pero también indígenas, donde, bueno, es más la figura del chamán, sí, el que oficia las ceremonias y demás. Así que, bueno, lo estructuramos en base a esos tres roles. Y bueno, no es que solamente mujeres hablando. Claro, sí. Pero siempre enfocábamos esa frase, por ejemplo, que vos citás, es surge de una entrevista que le hacemos a un lonco, que él cuenta, él sabe mucho de la historia, es maestro de lengua, que es Nazareno Serraino, y él, bueno, nos cuenta la historia de los Ranqueles, por ejemplo, de antes de la conquista y después de la conquista. Claro. Y él comentaba eso, que después de la conquista, los perseguían, no podían hablar su lengua, les prohibieron sus ceremonias, además de haber hecho un genocidio, sí, en el sentido, claro, de que matara a muchísimos, y después los desmembraron. A los hombres los mandaban a la zafra del azúcar, los mandaban a los más guerreros a la isla Martín García, y a los niños y a las mujeres los entregaban, los regalaban, sí, los mandaban, pero la idea fue, ¿no?, desmembrarlo. Entonces los pocos que quedaron acorralados así como en el desierto, en el oeste, bueno, fueron las mujeres las que conservaron, claro, o sea, todos, claro, los que pudieron recuperar algo era a través de los relatos de las mujeres, que dentro de la casa, obviamente, no para afuera, sí, les contaban. Porque los hombres también, para sobrevivir por las cuestiones del trabajo y demás, también fueron como muy muy castigados, digamos, sí, ¿no? María, y bueno, sabemos que hacer un documental, como cualquier cosa, cuesta mucho. Ustedes tuvieron apoyo del instituto, de la universidad, de la Secretaría de Cultura de La Pampa, pero bueno, participaron en numerosos festivales y eso está buenísimo, uno muy importante como el de La Habana. Sí. ¿Cuál es el recorrido que sigue teniendo el documental o dónde se puede ver próximamente? Bueno, nosotros no lo estrenamos todavía, hemos hecho proyecciones preestrenos, qué sé yo, estuvimos en un congreso internacional indígena en la universidad que organiza la Universidad de La Pampa, este año se hace en Brasil. Sí. Estuvimos en la Casa de La Pampa, en algún centro cultural, hace poco estuvimos. Y nada, ahora estamos como en este circuito de festivales, que, digamos, sobre todo con perfil, digamos, con temáticas indígenas y sobre derechos humanos. Claro. El último que estuvimos fue uno en Estados Unidos, sobre cine latinoamericano, y también habíamos estado en Chile, en otro también sobre pueblos originarios y, ¿cómo es?, y derechos humanos. Así que, bueno, por ahora venimos como gestionando así puntualmente. Sí. algunas proyecciones, estamos viendo si podemos pasarlo en algún otro centro cultural. Y bueno, vamos a estar entonces expectantes y en comunicación con vos para ver dónde se puede exhibir y lo vamos difundiendo. Dale, si llegamos a concretar algo yo te aviso y ahí, bueno, hacemos la invitación. Buenísimo. Y también puedes seguir, viste, que tenemos una página en el Facebook. Sí. Que ahí está toda la investigación y también aparece toda la info de lo que vamos haciendo, si vamos a hacer algún evento. Excelente. Para el que le llegue a interesar, hay algunos cortos que hicimos, el tráiler. Buenísimo. Bueno, María, muchísimas gracias. Y gracias por justamente documentar estas historias que si no fuera por el cine muchas veces no nos enteraríamos, ¿no? Tal cual. Bueno, un abrazo grande, María. Bueno, igual para ustedes, ahí para todo el equipo de la radio y para todos los que escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, era María Sabaidini, ella es la directora, la realizadora del documental sobre los indios ranqueles, Aimé Nehuenji. Y confederaciones era la forma de gobierno que tenían no solo los ranqueles, sino la mayoría de los pueblos de más acá, digamos. Claro. ¿No? Y como dice Abella, fíjate que si tenían un cacique demasiado hinchapelotas, lo único que tenían que hacer era agarrar sus propios toldos y correrse unos metros más allá. Claro. Nada más, y listo. Y sí. Bueno. Creo en ti, Ana Tijoux. De sus misiles, creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea. Y no nos queda nada ya casi, prácticamente. Prácticamente, sí, ya estamos muy cerquita de las 10 de la mañana. Momento de viernes y momento para compartir algunas de las voces que nos acompañaron en esta última semana. Cuando la Corte Suprema le reenvió el expediente, le dijo: oiga, definan ustedes. Claro. Si es responsabilidad o no es responsabilidad de Menem y compañía lo que ocurrió. Y en vez de hacer eso, por 2-1, la casación dice: no vamos a tramitar esto porque realmente ha transcurrido un plazo excesivo. Es decir, el Poder Judicial le dice al Poder Judicial que ha sido moroso y que por haber sido moroso, Menem y compañía quedan fuera de todo tipo de reproche. Quiero pensar que habrá algún fiscal que a lo mejor intente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Este era Ricardo Moner Sanz, el viernes pasado con él hablamos porque, recordemos, estuvo allí la resolución de casación respecto de Menem y de esta causa por armas. Y las razones que expuso Moner Sanz y un pedido a esos dioses del Olimpo judicial. Y sí, alguno lo escuchó porque ahí hay un fiscal que ha interpuesto un recurso de amparo. En total, para ver esa imagen en su totalidad, bueno, hay que hablar de una reducción del 25% del Producto Interior Bruto, índices de pobreza que bueno, que están alrededor del 40% y todo eso, un paro que se disparó hasta el 27%, paro juvenil para los jóvenes hasta los 24 años, que más del 50%, un 54% por ahí. Hablamos de datos escalofriantes. Ahora mismo, en estos mismos momentos, se supone que, bueno, estos datos, estos índices ya se han regulado de alguna forma, ya están en un proceso de descenso. Ahora mismo, por ejemplo, el paro se sitúa al 19%. Además, en un estado en que, bueno, no existe alguna guerra, ¿no? Estamos en tiempos de paz. Babis Kokosis, periodista griego de la Radio y Televisión Pública. Bueno, se fue la troika de Grecia. ¿Y qué quedó? ¿Qué dejó esto que él relataba? Nosotros seguimos leyendo en las contestaciones de demanda de los juicios de amparo este, voy a hablar vulgarmente, este verso de que la educación es obligatoria a partir de los 4 años. Claro. No, no y no. Está en la constitución de la ciudad que a partir de los 45 días la tienen que garantizar. Entonces muchas de las familias que van a las escuelas, que van a las supervisiones de distrito, rebotan con este argumento porque no tienen la información y les están mintiendo en la cara, lisa y llanamente. Porque yo no creo que las supervisoras no sepan esto. Cecilia Fernández es integrante de abogada e integrante de Vacantes para Todes, ¿eh? Y nos dejó una hermosa colección de irregularidades cometidas por el gobierno de Cava. Elegimos esta perlita porque justamente nos trae una suerte de complicidad que yo diría hasta innecesaria por parte de funcionarias de carrera, ¿no? Como son las supervisoras. Esta ley, tal y como está planteada, no resuelve el problema fiscal. Lo que hace es nada más postergar el problema, porque en el mejor de los casos lo único que puede recaudar es un 1.5% del PIB, cuando el déficit en este momento es de un 7% y avisora que para el año entrante es un 8%. Entonces, esto nada más el gobierno lo pretende como una carta de presentación de buena conducta para ir a pedir dinero a los organismos financieros internacionales, es decir, endeudarnos más. Es más deuda para pagar deudas. O sea, estructuralmente el proyecto no resuelve el problema del déficit fiscal. Daniel Lara, sociólogo costarricense y analista político. Allí los trabajadores del Estado en Costa Rica llevan más de 30 días de paro. Y bueno, esta descripción que hizo de la coyuntura y un poco de historia también, ¿no? En relación a estas situaciones en Costa Rica. En primer lugar, a ver, los pentecostales y los evangélicos existen en relación a los estados en Argentina, inclusive donde son muy pocos por otro lado, desde por lo menos 1990. Uh-huh. En segundo lugar, en comparación de lo que sucede con Brasil, que es como el fantasma que se empezó a agitar, los pentecostales en Argentina son el 10% con toda la furia en toda la población, mientras en Brasil son el 33%. Por lo cual, digamos, un fenómeno como el brasileño también sería imposible, incluso por la magnitud sociodemográfica del fenómeno. Claro, sí. Y en tercer lugar, nadie sabe mucho sobre cómo fue el proceso de politización de los evangélicos en Brasil. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue el vicepresidente de Lula los dos primeros mandatos y que le permitió ganar la elección? Pablo Semán, antropólogo, investigador de CONICET. Bueno, hablamos de pentecostales y evangélicos, ¿verdad? Yo creo, pregunto, nos sacudió un poco, ¿no? Sí. Una suerte de, ¿por qué preguntás ahora y no cuando un evangelista acompañó en dos mandatos a Lula como vice? Claro. Sí. ¿Por qué ahora? Muy bien, y bueno, nos vamos hasta mañana. A continuación, ¿cómo no? ¿Falta otro? Hasta mañana. Ah, no, mañana es sábado. Claro, mañana es sábado. Ah, no. Tampoco el lunes. No venimos, no, es verdad, hasta el martes. Exactamente. Hasta el martes. A continuación, el Enredando las Mañanas y esta noche, Piedra Libre. Así es. Muy bien. Muchas hasta gracias. Hasta el martes. Exacto. Ahí está.